Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Noches y bienvenidos a un programa más, a Voces del Misterio, aquí en Sevilla Fútbol Club Radio en la 91.6. Un programa que durante los 120 minutos que nos restan hasta llegar a las 10 y media, les vamos a estar acompañando, hablándoles de los que más nos gusta, el mundo del misterio, el mundo de lo imposible, el mundo de lo desconocido, el mundo de lo extraordinario. En esta revista sonora que empieza aquí y ahora, en un programa especial, un programa que van a tener contenidos que a buen seguro van a ser de su absoluto agrado y también van a generar mucho interés. Un programa en el que vamos a tener a todos nuestros colaboradores que participan hoy aquí tocando temas tan interesantes como imágenes milagrosas, secretos en los números, investigación de campo, bosques malditos. Incluso vamos a hablar, si tenemos tiempo, del diluvio universal. Para acabar, con un buen amigo, con José María Íñigo, que nos va a hablar de misterio. Sí, sí, José María Íñigo, el mismo que en el que están pensando en este momento, que tiene algo muy interesante que contarnos. Es la propuesta de hoy, de este programa, que comienza aquí y ahora. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos un viernes más a esta cita que durante el tiempo que ha dicho nuestro compañero José Manuel, vamos a traeros esta revista radiofónica que nosotros, unos locos del misterio, le hemos llamado Voces del Misterio, valga la redundancia. Antes de comenzar con nuestra compañera Elvira Lozano, y sobre todo para que me explique la razón por la cual he escogido el tema de hoy, la verdad que aquella persona que esté pasando ahora mismo por un lugar donde haya algunos que otros arbolitos, van a tener que ir o muy rápido o pararse y desviarse un poquitín. Antes de eso, como digo, vamos a recordar los medios de contacto que tienen con este programa. Por ejemplo, Facebook, Voces del Misterio, tal como suena, Voces del Misterio. Twitter, Voces del Misterio, repito, Voces del Misterio. De hecho, en Facebook ya está nuestro compañero David Flores poniendo las entradas correspondientes a los temas que vamos a tratar a continuación. Y nuestro correo electrónico, Voces del Misterio, todo junto en minúscula, vocesdelmisterio@gmail.com. Por supuesto, muchísimas gracias y saludos a aquellas emisoras que semana a semana nos redifunden prácticamente en todo el mundo, en todo el continente nacional, por supuesto, en España, por supuesto, está claro que sí, eso es, hay muchísimos medios de comunicación, pero por resaltar algunos, en Estados Unidos tenemos presencia, en México también, incluso en Asia tenemos presencia radiofónica, algo que hay muchas emisoras que estarían deseando tener quizá la mitad de lo que nosotros tenemos siendo tan pequeñitos aquí en Sevilla. Y como digo, vamos a saludar a nuestra primera colaboradora, Elvira Lozano. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, hoy nos vas a llevar por los bosques malditos. Por eso decía que aquellas personas que estén ahora mismo en coche yendo por lugares boscosos, quizá con alguna que otra arboleda, yo lo que le aconsejo es que vayan mirando al frente, a la carretera, que no desvíen la mirada en absoluto a ningún tipo de luz ni ninguna especie de halo misterioso y luminoso que haya por los lugares aledaños a la misma. Y por supuesto que si ven a una extraña presencia en una curva pidiendo el autostop, ya eso cada uno haga lo que quiera. Pero bueno, mira, no lo haría, ¿no? Vamos a ver, precisamente el tema de bosques malditos. A ver, ¿dónde nos vas a llevar y por qué la razón de estos bosques malditos? os voy a llevar por un recorrido, ahora bueno, también las personas que estén deseando de pasar un día a la naturaleza y también les guste el misterio, una lista de lugares en los que yo pienso que sería muy interesante perderse. Todos conocemos la mítica película de terror, El proyecto de la bruja de Blair. Sí. Y bueno, la controversia, ¿no?, de si era realidad, ficción y hasta qué punto los bosques pueden llevarnos, pueden ser, digamos, unos lugares encantados, incluso más que cualquier edificio de los que podamos imaginar. Uh-huh. Bueno, si tenemos en cuenta que el bosque, precisamente por ser un espacio abierto, bueno, la época de guerra, también historias ocultas, cuántos crímenes se habrán cometido, muchas veces yo misma me pongo a pensar cuántos enterramientos que ni siquiera conocemos. La verdad que sí. Digamos que es un lugar tenebroso. Uh-huh. Y seres mitológicos, ¿no? Ya cada uno aquí puede divagar en su amplio... Entonces, bueno, pues en principio me decanté por este lugar y, bueno, por un recorrido, sobre todo Reino Unido, Finlandia, he tocado incluso el mítico bosque Oia Bacium, que es de Rumanía. Y, bueno, voy a empezar, yo creo que con uno que, bueno, un parque que, lejos, bueno, es un bosque-parque, que es el bosque Parikkala en Finlandia. Y lo que más me llamó la atención es que este es un parque compuesto por esculturas. Sí. Que un señor, el Veijo Ronkonen, que era un ex trabajador de un molino, este bosque se encuentra en el este de Finlandia, y aquí lo más siniestro de este parque en concreto son esas estatuas que este señor era escultor, y que lo que más me sorprendió era que portaban dientes humanos, están esculpidas a tamaño real, y bueno, lo que más peculiar es que son 450 figuras que se encuentran en medio de un bosque, incluso en el filo de la carretera, y imaginen un terror, ¿no?, pasar por un lugar, sobre todo de noche, o un lugar, tiene que impresionar, y sentirte observado por tantas figuras. Además me imagino que será paisaje helado, paisaje nevado, o sea, claro. Y te ves aquello, a mí me recuerda mucho un parque que hay aquí en Sevilla, uh-huh, que está en San José de la Rinconada, que tiene también ese tipo de escultura, y la verdad es que si no estás avisado y te lo encuentras por las noches, el susto te lo pega. No nos vamos a engañar. Y además estas figuras llevan incorporados unos altavoces que emiten unos sonidos. Vaya por Dios. Con lo cual le crea, digamos, resulta más siniestro, ¿no? Y también, bueno, pues se muestran en posiciones como figuras como si haciendo yoga. Otras también parecen ser mitológicos, seres mitológicos, deformes. Y uno incluso parece la misma parca, ¿no? La muerte. Otras más macabras, que seguro que le gustaría a nuestro compañero Polo, porque sí, bueno, simulan torturas, ritos caníbales, personas así colgadas de cuerdas con si ganchos. Si hay sangre, seguro. Sí, seguro. Sí, hay mucha sangre. Si hay bueno, sangre, no será de él, ¿no? Esperemos que no, a lo mejor es el escultor y lo tiene calladito. Y bueno, pues personajes que están, bueno, cerrados por la mitad, también torturas medievales, representan torturas medievales, como una mujer así atravesada en un torno, empujada por dos hombres que la atraviesan con un... con una especie parte de diferente. Sí, digamos que sí, incluso un hombre que se ve como un cuervo le está comiendo los ojos, para hacerte las fotos de boga allí. Es muy curioso, es muy curioso. Y también pues que este señor también, lo que aquí resulta, digamos, más terrorífico, es que cuando le han propuesto a este señor que venda sus obras en subasta, que las presente, él siempre contestaba que tenía que preguntarle primero a las esculturas. Y parece ser que estas nunca aceptaron porque las esculturas siguen ahí y este señor se negó totalmente a presentarlas a subasta. Por lo cual yo me pongo a pensar aquí, desde nuestro lado, desde un punto de vista de misterio, si podríamos hablar de un posible pacto con el diablo. Porque ahí yo con el diablo no sé, pero con el psiquiatra mínimo. Yo pienso que sí. Bueno, hay veces que ese tipo de figuras encierran una simbología esotérica que a lo mejor entienden solamente los iniciados. Claro. Muchas cosas. Vamos a ir a otro sitio, Elvira. Vamos a Inglaterra. Vámonos. Venga, al bosque Derry. Allí, en Inglaterra, aquí, en este bosque, encontramos que hay un bosque que se conoce como el bosque que grita. Y es que los que lo visitan, bueno, firman los testigos del lugar que se escuchan como unos gritos desgarradores provenientes, pues, del bosque. Según, pues, leyendas populares, este bosque ha sido hechizado por una maldición de un viajero que, tras haber sido detenido por unos delincuentes que, bueno, le clavaron en un árbol, según cuentan, este señor moría a gritos, desgarrado del dolor, y desde entonces se dice que aquí hay un señor que grita y se escuchan esos gritos en mitad del bosque. ¿Del bosque? para correr, yo creo también. Sí, pero alguien, aparte de esos gritos, ¿alguien ha visto alguna presencia o algo así? ¿Se conoce, se tiene conocimiento de algún tipo de actividad sobre paranormal? Sobre todo los sonidos. Los sonidos lo que más o sombra, translúcida, pero sobre todo los sonidos. Y no saber de dónde proceden. Y no, vamos, no tan solo una persona, imaginemos una pareja, una familia, y escuchar ese... La verdad es que tiene que ser también impresionante ya lo que nos has contado de ese bosque en Finlandia. El bosque de los gritos no es menos impresionante. Una tiendecita de campaña y en medio de toda la arboleda, sin saber exactamente dónde proceden los gritos, tiene que ser agradable. Antes lo ha citado Elvira con mucho acierto. Rememorando esa película que es El proyecto de la bruja de Blair, y la verdad es que cuando escucha esa característica, esa peculiaridad que tiene el bosque de los gritos, la verdad es que no puedes menos que un poco rememorar, recordar aquello, ¿verdad? Sentí miedo allí. Sí. El terror psicológico es uno de los peores terrores que puede haber. Es mejor ver quién está atacando a quién, o quién va, o qué fantasma aparece en un sitio, que estar oyendo un grito, otro grito, y llega a la media hora y dice, bueno, por Dios, ya está bien, ¿no? Que aparezca alguien. Para mí una película. Medio muerto, o yo que sé, o sangrando, pero que sepa qué tengo que hacer, ¿no? Para mí una película de terror, si no tiene terror psicológico, no es una película de terror. Bueno, pero hay películas. Acordarse, por ejemplo, al final de La Escalera. Esa magnífica. El final de La Escalera tiene mucho de componente psicológico. Sí, muchísimo. Y sin embargo, uno está pegadito a la silla mientras que la está viendo, porque la verdad es que es bastante impresionante, ¿verdad? El cine clásico de terror. Me gustan estos dos bosques que llevamos vistos, sí. Elvira. Pues seguimos por Reino Unido. Vamos al Reino Unido, que es tierra de fantasmas. Sí, por lo que se ve, es una tierra de fantasmas. Bosque encantado, ¿no? Sí, efectivamente. En este caso, el bosque Epping. Aquí se cuenta que en el siglo XVIII un ladrón habitaba este bosque, y que todo lo que pasaba era despojado de su todo aquel que pasaba por allí era despojado de sus pertenencias, también asesinado. Bueno, pues aquí, al encontrarse cerca de Londres, este bosque, pues era el lugar donde los criminales solían dejar los cuerpos de las víctimas. Sí. Entonces, en este caso, Richard Dick Turpin era un famoso delincuente que se escondía en una cueva y captaba a todo aquel que pasaba. ¿Qué es lo que pasó? Pues que hubo un programa, un reality show británico que se llamaba Most Haunted, Más Encantado, y ahí hicieron una especie de ruta, como las que nosotros hacemos, para intentar captar a ver si podían ver el fantasma de este señor que decían que era el que se manifestaba en este bosque. El propio Dick Turpin. Sí, efectivamente. Vale. Y de hecho lo encontraron. Según ellos, en grabaciones salió la voz, perfectamente, por las preguntas que le harían, dijeron que habían dado con el fantasma de este criminal, que dejaba a sus víctimas allí en el bosque. O sea, que el propio fantasma que está cuidando, entre comillas, el bosque... No hay que fiarse mucho de él, exacto. Es el criminal que tiempo antes había regado de cuerpos, de cadáveres... Claro, hubo una serie que se llamaba Dick Turpin, que rememoraba... era una visión benefactora y benevolente del bandido, desde luego. Pero es verdad lo que narra, había un bosque que era donde... iba llevando a sus víctimas. Pero cuanto menos es curioso el hecho de que un asesino esté ahora de vigilante de un bosque, de donde precisamente ha enterrado sus víctimas. Sabrá Dios lo que está protegiendo. Bueno. Sabrá Dios. Eso... O qué estará pagando. Sí, exactamente. Seguimos al bosque. Sí, vamos al bosque de Rumanía. A Oyabacio es el bosque más importante porque está relacionado no solamente con fenómenos paranormales, de espíritu, sino también con avistamientos de ovnis y con magia negra. Vaya. Aquí encontramos un bosque cargadito para todos los amantes de todos los diversos campos. ¿Qué zona lo encontramos, Elvira? En Rumanía. Pero zona de Transilvania, que tú sabes que tiene Transilvania, que además es la tierra de los bosques. Sí, de hecho se habló de que tiene una relación con el bosque de Transilvania, de la zona de Drácula, el mítico Drácula. Exactamente, y que curiosamente no llegó casi ni a vivir en el bosque, en el castillo de Drácula, pero sí. Es bonita la historia. Es el turismo. De hecho, el turismo se considera que forma parte del Triángulo de las Bermudas de Transilvania. Vaya. Efectivamente, es como un punto negro, un punto oscuro. Ya vas a tener deberes para la próxima semana, que es... triángulos de las Bermudas. Es un tema muy apasionante. Pero del mundo, no quiero triángulos de triángulos las Bermudas. Malditos, triángulos malditos, exactamente. ¿Y qué ocurre allí en Rumanía? Lo primero, antes de entrar en ese bosque, se dice que lo que debes hacer es encominarte a Dios. Es decir, rezar por tu vida. Empezamos bien. Es un bosque muy, según dicen, tiene una gran actividad paranormal, pero hasta el punto de que se cuentan incluso desapariciones de los propios testigos, de personas que han estado allí y han desaparecido, vuelven a aparecer al cabo del tiempo, con la misma ropa, no recuerdan dónde han estado. digamos que es como un punto de conexión con otro mundo, como otro plano. Bueno, aquí lo que se dice es que no debe de actuar de forma agresiva contra el bosque porque ya él se encargará de hacerlo contra ti. El bosque, yo pienso que de los bosques que traigo es el que más escalofrío me ha suscitado. Y es que, bueno, esto tiene su origen en 1968. Hay un biólogo, el señor Alexandru Sir, quien toma una fotografía que se hace famosa porque en ella aparece un ovni en forma de disco. ¿Qué es lo que pasó? Que él observó que durante unos segundos se mantuvo en el cielo y se desvaneció rápidamente. Sus habitantes, pues los lugareños, más o menos de allí del lugar y tal, dijeron que allí había fenómenos paranormales. Y bueno, lo consideraron, fijaros cómo llegó a este extremo, que lo consideraron un lugar diabólico. Incluso hay investigadores, bueno, del ocultismo, que van todos los años y dice que hay personas que una vez que se visitan no se vuelve. A mí me recuerda esto a las luces populares, Elvira. También. Como sí. Tipo la luz del Pardal, uh-huh. Que tanta, uh-huh. Tan conocida y tan popular, valga la redundancia, en la zona de Albacete, me ha recordado a eso. Sí. Es curioso porque además siempre se suele manifestar de la misma forma. Y es que este bosque también, bueno, tiene una superficie de más de 250 hectáreas, o sea, es un bosque impresionante. Y sus habitantes, cada vez que lo visitan, hablan de sentimientos de ansiedad, de angustia, náuseas, es decir, toda esa sensación que normalmente pasan con casos cuando se contacta con el más allá, esa sensación de sentirse observados. Digamos que es un lugar que está cargado de energía muy negativa, por sí. Lo que dicen. Y también, bueno, la estética siniestra que tienen los árboles allí, las plantas, como las ramas están como carbonizadas. Sí, en aquellos casos habría que preguntarse, en esos casos en los cuales los bosques tienen esa apariencia y esa historia, habría que preguntar un poco si los acontecimientos han modificado el bosque o el bosque ha atraído los acontecimientos, porque muchas veces entramos en un bosque lúgubre y decimos claro. Que tiene que haber algo negativo, a lo mejor aprovechan ciertas personas para realizar allí sus rituales de magia negra por el aspecto que tiene que puede evocar un poco esa parte más negativa, claro. O al contrario, esa serie de acontecimientos negativos que están allí proyectados hace que el bosque se torne, se cambie, prácticamente se convierta en algo lúgubre, algo triste, en algo claro. Maldito en algunos casos. Es interesante. Según dicen los árboles, ya sí. Siguiendo con lo que tú has dicho, Jesús, los árboles tienen como la forma de un 6, de ahí que se asocie con el diablo. Bueno, entonces, sí, además, si te fijas, yo es que he visto las imágenes y es verdad, tiene como un cierto parecido, además que también, bueno, hay una zona que es como un círculo, que concretamente ahí no crece hierba. Ahí no crece ningún árbol. Y tomaron, bueno, investigadores, claro, como diciendo, bueno, ¿qué es lo que ocurre aquí? Que no hay hierba. Pues ellos intrigados realizaron unas investigaciones en la tierra, tomaron muestras y ahí no había ninguna sustancia. Sí. Por lo que se explicara que ahí no crece la hierba. Entonces, curioso, parece que, bueno, tiene que ver también con el avistamiento de ovni, podríamos aquí enlazar miles de teorías. Luego también personas que creen que, bueno, que esto se trata, como hemos dicho, de una puerta a otra dimensión, personas que han desaparecido, que vuelven a aparecer al cabo de los años y que como si el tiempo no hubiese pasado por ella, con la misma ropa. Personas también que, bueno, que recuerda, o sea, que ven, pues, por ejemplo, hay un profesor de la universidad de allí de Rumanía, que es Adrian Patrut, y este, pues, es un profesor de química y parapsicólogo que afirmó que el bosque es uno de los mejores sitios por la intensidad y variedad de sus apariciones. Porque, bueno, aquí tenemos el caso del doctor Evan. Se dice que hay un señor que escuchó como unas voces femeninas y que en ese momento sintió como, bueno, como algo se estaba apoderando de él, perdió la conciencia y cuando este señor lo encontraron horas después, estaba tirado en el suelo, en un estado fuerte de shock, con numerosos arañazos, con heridas, en forma de línea, curiosamente, como si fuesen arañazos. Y sentía pues que el viento se lo llevaba, voló hacia los matorrales, ese señor no sabe ni cómo se mató y desde entonces dice que, bueno, prohibido totalmente la entrada al bosque, como que este hombre después de su testimonio pues no se atrevió a entrar. Una especie de posesión. Exacto, efectivamente. Interesante, ¿eh? Y bueno, pues siempre, también se dice aquí que hubo unos campesinos rumanos que fueron asesinados en ese lugar. Bueno, y energía, pues, paranormal, ¿no? A través de poltergeist, espíritu, pues sí, es, digamos que es un bosque que entraña tanto, digamos, fenómenos paranormales, de tipo de espíritu, como también avistamiento de ovnis, energía, bueno, allí también hacen rituales, magia negra, porque se considera que es un lugar, digamos, para... Superficioso, además, sí, me imagino. Cargadito. Bueno, vamos a otro bosque, mira. Bueno. Pues Massachusetts, yo sí. Que con lo últimamente con los idiomas no me estoy llevando muy bien. Tú lo has dicho mejor que yo, a mí no me lo digas, no pides que lo digas porque lo pues si voy a bautizar de nuevo. Si dejamos voy a tener o si que te lo encontrar haga... lugares de aquí de España. Sí, yo creo que sí, es mucho más fácil. Bueno, pues este bosque de Freetown es un bosque en el, bueno, que se encuentra en Massachusetts, como decía. Uh-huh. Está considerado como tierra sagrada porque fue comprado por el Estado para ser convertido en el siglo XVII por la tribu Wampanoag, quien no habría apoyado el trato, por lo que se habla de una posible maldición. Uh-huh. Otra vez encontramos aquí la energía negativa. Vaya. Bueno, pues aquí se dice que nos encontramos con avistamiento de ovni, espíritu, casos como, por ejemplo, el famoso pie grande, Bigfoot. Ajá. Y también, bueno, pues se dice que se utiliza para prácticas militares, crímenes, santería, rituales de magia negra. Y bueno, siguiendo en Estados Unidos, encontramos el bosque de Old House, situado en Matthews, un condado de Virginia, en el que, bueno, tuvo importancia en tiempos ancestrales. Como ya hemos dicho, hay bosques que, bueno, que son el espejo del pasado. Y digamos que, bueno, las huellas de la guerra civil, los tiempos en los que la gente batallaba en esos lugares, pues conquista se han quedado... Conquista el oeste también. Claro. Conquistar el este, como decía nuestro compañero. Había mucha, una gran cantidad de colinas en los Estados Unidos que pertenecían a lugares de culto, lugares religiosos de las tribus, en este caso indígenas, las tribus indias. Recordar todos aquella famosa, aquel famoso emplazamiento que era Colinas Negras, que sirvió precisamente, yo diría que de último lugar, al general Custer en la famosa batalla de Little Bighorn, ¿verdad? Es decir, hay muchos lugares que son santuarios y por eso son lugares mágicos hoy día, lugares que están cargados de poder. Claro. Me recuerda nuevamente a otra película, que era El cementerio de animales, uh-huh. Creo que de Stephen King, creo, si me equivoco me perdonáis, pero que también un poco tenía esa magia de un bosque encantado, donde había rituales, donde había un antiguo lugar de culto, de enterramiento, y donde ocurrían fenómenos tan extraños como la resurrección de animales, que no el gato ese que ha resucitado 5 veces después, animalito. Claro, y además se escuchan también los caballos, los soldados, o sea, todo lo que en ese lugar se movía. O sea, ahí sí, y también, pues, hablamos de dolor, una guerra, sí, un conflicto, pues ahí hay unas energías negativas que digamos que a lo mejor lo que deriva tanto en estos lugares. Bueno, pues también, bueno, os voy a llevar a otro bosque, sí, el de Miasnoi. Y este, bueno, pues siguiendo con Rusia, como antes estábamos en Rusia, pues ahora vamos a seguir. Se le conoce como el Valle de la Muerte, en el que se dice que incluso las propias aves no emiten sonidos en este lugar y que las personas son afectadas mentalmente en poco tiempo. El magnetismo, uh-huh, esa sensación de náusea, de angustia, digamos que la energía negativa de estas personas, pues es lo que le lleva. Y bueno, hay casos reales, sí, hay apariciones, eso también que juzgue cada uno. Sí, claro. Hay noticias en internet que, uh-huh, de personas que siempre, bueno, cuando van de excursión, hablan de relatos, de que encontraron la mítica como la bruja de Blair. Uh-huh. Bueno, pues también jóvenes que pasan un fin de semana. Hace poco una noticia en la Reserva Natural de Lake Watt en Bristol, sí, en Reino Unido. Siempre Reino Unido, es curioso, sí, parece, bueno, una tierra encantada, sí, y no deja de sorprendernos. Uh-huh. Bueno, pues Lola Swan y Kate Chano eran dos chicas que estaban preparando la tienda de campaña, y lo típico, comenzaron a escuchar ruidos y tal, y empezaban a notar como si, claro, si alguien pisara unas ramas en el suelo, empezaron, sí, a escuchar esos chasquidos. Bueno, pues ellas decían que durante la noche escuchaban como personas caminando. Uh-huh. Claro, las dos solas decían, bueno, ¿esto cómo puede pasar? Y al día siguiente, por la mañana, pues una de las chicas, porque claro, ya estaban asustadas y se vieron obligadas a marcharse del lugar porque decían que bueno, habían desaparecido el martillo de la acampada, donde digamos que tenían, y luego escuchaban como la voz de un niño. Entonces digamos que tenía, cada vez que esa noche ellas lo relataban con mucho terror, como que tenían miedo de esa voz del niño, de los ruidos que estaban escuchando. Y bueno, y después se dice que se sintieron observadas, amenazadas por algo que no podían ver, pero que tenían ese sentimiento de amenaza. Y entonces una de las chicas, revisando una fotografía, pues observó una aparición fantasmal en los árboles, que está en internet, pero que no se sabe hasta qué punto puede ser cierto. Pero siempre es curioso que estas noticias nos van llegando, sí, no solamente del plano de la ficción, de las películas, como comentaba José Manuel, sino que también son, digamos, forman parte de testimonios reales de muchas personas que en una acampada, en una situación así, bueno, mediante a lo mejor una salida, una escapada con amigos, pues siempre se ha encontrado este tipo de casos. Es curioso, resulta estremecedor. Resulta inquietante. La verdad que sí, un lugar abierto, que te sientes un poco, si te sientes observado y sientes esa angustia, y un lugar donde tienes que correr mucho. Perderse en un bosque es una situación angustiosa, ¿eh? Sí. Sobre todo si no sabes dónde estás. Y si en lugar de acercarse a un lugar conocido, como puede ser una carretera, que te tiene que llevar a algún sitio, lo que estás haciendo es adentrarte en un bosque. Claro. Te das cuenta, es bastante inquietante, incluida nuestra Andalucía, con sus sierras maravillosas que también... Yo tuve la desgracia de perderme allá por el 92 y mejor no lo recuerdo. Cerros perdidos y demás. Pero no te encontraste nada. Hablaré un día de la experiencia. Sí, pues sí que interesante. Hablaré un día de la experiencia. Bueno, pues muchísimas gracias, Elvira, por ese viaje que vienes aquí, pues nos haces por todo el mundo. Y ahora, pues, una breve pausa, damos la vuelta a la hoja e inmediatamente vamos con esa investigación de campo. Así que traje botas, un poquitín de abrigo porque hace fresquito, y vamos a investigar. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Y a los acordos del Tubular Bells, pues comenzamos con nuestros compañeros Lorenzo Cabeza y Carmen Bravo, que también nos va a apoyar nuestra compañera Elvira, que nos ha estado hablando de esos bosques malditos, porque en esa búsqueda que ellos suelen acometer de lugares encantados, y en esas investigaciones que le lleva por lo ancho y largo de nuestra Andalucía, pues han ido a dar con un cortijo muy curioso. Un cortijo donde entraron, donde estuvieron analizando y viendo cada una de sus estancias, donde estuvieron realizando pruebas y donde evidentemente, como en tantas otras ocasiones, pues también trataron de captar los sonidos de lo imposible. Me estoy refiriendo a una investigación en el cortijo San José, donde tuvieron la oportunidad de estar no hace demasiadas fechas, y investigación que hoy nos presentan aquí en Voces del Misterio. Compañeros, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, José. Digo bien, ¿verdad? Sí, cortijo San José. Cortijo San José es el nombre figurativo que nosotros le hemos puesto. Sí. Pues no... Sí, porque además está en la cercanía de San José de las Rinconadas. Pertenece a lo que es al pueblo de San José de la Rinconada. Lo cual, a falta de una mejor definición, lo llamamos por, en este caso, por la cercanía del pueblo que tiene más cercano, que también es correcto. Un lugar, descríbenos un poco, sí. Un lugar apartado, un lugar lejano. Sí, es un lugar, está apartado, está, tenemos que decir que es un lugar que hemos conocido gracias a nuestra compañera Verónica, uh-huh. De la que le mandamos un saludito y mucho ánimo, que se opera la próxima semana. Y es un lugar que nuestra compañera Elvira ya lo conocía, por su tío había llevado una vez por allí, y hablando entre Elvira y Verónica, era el mismo cortijo, estaban hablando del mismo, y Vero dice, bueno, pues yo sí sé llegar allí, y Vero nuestra compañera la que nos ha llevado. Yo sé decirte que si tuviera que volver, tengo que decirle a Vero que me vuelva a llevar. Lo va a tener complicado, ¿no? Yo no soy capaz de volver allí, seguro. Está complicado de encontrar, más porque es una entrada desde la misma carretera, y con el tráfico que tiene la misma carretera de San José, pararte como para mirar qué entrada es complicado de encontrar. Es complicado. Ya si nos metemos en materia, mirando lo que es la historia del cortijo, podemos decir que es de, según lo poquito, es muy poquita información, llevamos casi una semana entera mirando. Pero habitualmente la historia de los cortijos de Andalucía tampoco es que esté en documental. Antiguamente pertenecían a terratenientes, iban construyendo, y tampoco, salvo... Sí, además nos ha costado, pero uh-huh. Yo llevo buscando desde la semana pasada, toda la semana, y encontré algo de información, que es la que os va a contar Loren, de milagro, y mirando libros incluso, ¿eh? Vamos, uh-huh. Yo por un lado, Verónica por otro. Elvira, la pobre, como ha estado de exámenes, no ha podido, pero... Yo me estoy abriendo en los bosques. Tú con tus bosques, encantado. Pero una semana para sacar una pincelada de detalles, vamos, que ya... Pues podemos decir que ya desde mediados del siglo XVI, principios del siglo XVII, ya más o menos es lo que data la historia, que en un principio perteneció a la Compañía de Jesús, a los hermanos jesuitas, que estuvo dedicado, se dedicaba a la explotación mixta, uh-huh. Ya que, bueno, tenía campos de olivo y de cereales, uh-huh. hoy, a la fecha de hoy, hemos encontrado lo que es por la parte de atrás, todavía existen unas grandes vacías. Los antiguos silos, a lo mejor... enterradas hasta prácticamente la misma boca. Antiguos contenedores, porque me imagino que si se dedicaban a temas de aceite, tendrían una especie de almazara. Casi, es como una vasija muy grande, claro. Bastante más grande que sí, con una persona. Con una función de contenedores. Ahí está. Me has comentado que siglo XVI aproximadamente... Mediados del XVI. Es decir, que si perteneció a la iglesia, hemos de intuir que estuvo incluido dentro de él todos los bienes expropiados a la iglesia durante las desamortizaciones de Mendizábal. Exacto. Sí, ahí tenemos que decir que, según hemos podido averiguar, la Casa de Alba es la que colabora en la expulsión de estos hermanos jesuitas. No sé por qué no. Perdiendo estos hermanos jesuitas todas las propiedades y cortijos y tierras que tenían por todo lo que es la provincia de Sevilla, como podemos decir en Alcalá de Guadaíra, Gerena, San José de la Rinconada, muchísimos sitios. Sí, fue hay que decir que fue algo... Claro, la misma, tengo que decir que puntualizar que la misma Casa de Alba es la que entra a subasta y es la que compra los terrenos. Ajá. Posteriormente, que ayuda a echarlo y después ella misma compra en la subasta. Y se hace, pues, con cortijos famosos como son el de Algarvejo, el de San Francisco de los Ángeles, la finca de Pisana, y este de que nosotros le hemos puesto el cortijo de San José, que era el más grande y el más valioso. Que de momento el nombre me gusta, ¿eh? Sí, ¿no? Tú sabes que el que le gusta más no bautizar a los sitios, sino llamarlos por su nombre, es Jesús, que siempre me criticará aquello del sanatorio de los muertos, siempre. Pero el nombre de Cortijo San José... Era el complejo hospitalario de San Pablo, ¿no? Exactamente. Que es curioso porque, fíjate, que en todo eso, ¿cómo se relacionan, Lorenzo, los casos, verdad? Sin que tengan relación, pero hay otro importante edificio que se expropia también en esas desamortizaciones de Mendizábal, como fue el monasterio del Diablo, en la huerta de San José. Nosotros hay que decir que en este cortijo, la parte alta del cortijo, si te separas un poco, sí, y miras la parte de arriba, a mí lo que más se me parecía era la parte alta del cortijo del monasterio de los Diablos. Elvira, Carmen, describirme un poquito el sitio. ¿Qué nos vamos a encontrar? Nada más entras, hay como una iglesia. Hay una capilla. La parte izquierda. Luego entras y hay un patio enorme, pero enorme, increíble de grande. Luego hay las habitaciones con una huerta, donde había una huerta. Pero deben de ser pequeñas, por lo que me estáis contando. Las habitaciones son muy pequeñas, pero claro, el patio es gigante. Y un lugar como subterráneo. Si aquello, sí, fresqueras. Sí, aquello, si fijaros que es que qué grande es esto de relacionar casos. Si aquello estuvo construido y tuvo una función religiosa, si tuvo una capilla, si tiene un patio grande, el patio es el claustro, las habitaciones en este caso son las celdas que tenían los sacerdotes. La parte de abajo, si estaba dedicada a funciones de huerto, tenemos que entender que es una especie de fresquera, con lo cual establecer paralelismos con ese otro sitio que conocemos. Mm. ¿Qué más nos encontramos? No sabemos si está inclusive en un cementerio, porque hay unos cipreses. Es posible. Esa es la duda, sí, que tenemos. Si es, se posible. Como posible. Si no, de noche tampoco vimos muy bien lo que es aquel lugar, entonces tendremos que volver de día y mirar a ver qué es lo que hay ahí. Porque... No, porque si miramos lo que es el cortijo desde la puerta principal izquierda, pasando la capilla, lo que nos encontramos es la clásica tapia. Tú que has estado también en el cementerio de los ingleses, en el cementerio de Sevilla, la clásica tapia de 1,90 a 2 metros, terminado lo que es en pico, terminado lo, sí, que es como lo, sí, que es en forma de pico. Yo como vi los cipreses y vi la forma de la tapia, digo, tiene toda la pinta, o sea que esta parte sí se la ha comido completamente la naturaleza y es imposible. Por lo tanto, podemos, ya intuimos el uso que tuvo, intuimos y enmarcamos la fecha histórica en la que nos encontramos este cortijo de San José. Entráis allí, analizáis un poco aquello, os sorprendéis con diferentes entornos, podéis incluso distinguir zonas que bien habéis descrito pudieron albergar un antiguo cementerio, es más que probable. ¿Qué más nos debe de llamar la atención, Elvira? El sentirse observado. Es un lugar que nada más que entrar ya te estás sintiendo observado. Es curioso. ¿Te sientes acompañado? Sí, desde el primer momento. Y además, es el típico lugar que tú dices, aquí ha pasado algo, porque solo entrar sientes un escalofrío y te sientes observado, pero donde quiera que vayas. Luego, lo que más, bueno, no está muy bien conservado, pero sí algunos azulejos, las escaleras están muy mal estado. Pero lo curioso de todo es que parece como si por un momento el tiempo no hubiese pasado, por la energía que hay en el lugar. Uh-huh. Pero luego no se corresponde con cómo se encuentra el estado, claro, la verdad, la vegetación, los escombros, pero vamos, luego lo que es el sobre todo el patio, los exteriores, vamos, es lugar fascinante. Que podemos decir que está abandonado. Sí, totalmente. ¿Verdad? Bueno, abandonado, pero no desierto. Lo que más me impresionó, el cuarto de baño. Parece que por ahí no ha pasado el tiempo. Además, sí, el típico agujero. La típica latrina. Exacto. La típica latrina de madera. La típica latrina. Con su ventanita redondita, uh-huh, pequeñita, vamos, impresionante, uh-huh, impresionante. ¿Hicisteis pruebas? Sí. Como siempre, equipados con material. Llevábamos la Spirit 1 y la Spirit 2. Es decir, llevabais ese aparato que últimamente se ha convertido en una guía, en una orientación. Evidentemente no puede sustituir a métodos de investigación, pero oye, es una orientación bastante bastante útil. La Spirit 1, que a mí me gusta más particularmente que la Spirit 2. Sí, además contarte que se nos quedó la Spirit 2 de nuevo sin funcionar, vamos, se comió las pilas, uh-huh, pero vamos, que y la Spirit 2, hay un fenómeno de agotamiento de energía, uh-huh. ¿Y qué captasteis? ¿Qué tuvisteis resultados desde un primer momento? Por contra, a aquello le costó trabajo comenzar a comunicarse. Para nada, vamos, desde el primer momento nuestras dos compañeras, tanto Elvira como Carmen, hacían preguntas una detrás de otra y le iba vamos, completamente lo que es una conversación inteligente, contestándole completamente. Decidme algo, los tres. Además, incluso, bueno, por ejemplo, nosotros estábamos en una de las habitaciones y olía a quemado, pero es que a mí me vino un olor a quemado que yo decía, Dios, que huele a quemado, oléis a lo mismo. Ahora que se discute un poco el tema de la utilidad de la Spirit Box, que si hay un poco de controversia, a mí lo que me tenía que demostrar ese aparato me lo ha demostrado, junto con investigadores tan importantes como Lorenzo Fernández Bueno, es decir, que yo tengo mi propia idea. Pero después de estar en un lugar, experimentar con esa máquina, ¿qué opinión os merece? Lo que es el aparato en sí. A mí me gusta bastante, nosotros estamos sacando un buenísimo resultado. Uh-huh. Y luego, yo hay una cosa que también siempre lo digo, en este caso como a nivel de estadística, David, Jesús, también vuestra opinión es importante. Es imposible que tú le hagas 10 preguntas a una máquina y que la máquina, el azar está en juego, yo lo reconozco. La máquina es una máquina que está abierta y que le entran de todo, ¿no? Pero cuando estás y te responde a 10 preguntas, 10 respuestas inteligentes, complicado, ¿no? Es complicado. Decir que todo es cuestión de azar es complicado. Psicofonía. Traéis sonidos captados, en este caso no. Yo no los llamaría psicofonía porque no son. Cierto, traéis sonidos captados con la Spirit Box. Audios de. ¿Verdad? Audios que han sido captados con la Spirit Box. Escuchamos algunos de ellos. Venga. ¿Vale? Darnos el entorno. Tú mismo vas pidiendo esos audios y los vamos escuchando. Dinos antes, porque la Spirit Box tiene la característica de que no siempre se escucha muy bien. Yo las he escuchado y, hombre, en casa, con casco, se oía bien, ¿no? Pero explícanos un poco cada una y ver lanzando, en este caso, el sonido captado por esa máquina. Muy bien. Pues la primera es la de eres un trabajador. Vamos a escuchar. ¿Eres un trabajador de este cortijo? Mala muerte. Mala muerte, dice, ¿no? Sí. ¿Eres un trabajador de este cortijo? Mala muerte. Mala muerte, dice, ¿no? Sí. ¿Eres un trabajador de este cortijo? Mala muerte. Además, bastante, bastante claro. Eres un trabajador de este cortijo. No está ni ampliado ni nada. Claro, escucha luego a vosotras dos que interactuáis rápidamente. Además, mala muerte, ha dicho, ¿no? Se cuenta que en esa zona, yo por lo que había oído, que había un señor que posiblemente se había ahorcado. Entonces, cuando preguntamos, ¿te ahorcaste en este lugar? Se escucha perfectamente, cabeza, salto. Que es lo que hace una persona cuando va a ahorcarse, el salto de la silla. Exactamente. Es como la leyenda que tú nos contaste. Pero inteligente 100%. La leyenda que tú nos contaste, sí, del hombre de una venta que hay cercana, que te lo comenté por teléfono cuando estuvimos hablando. Me ha comentado Elvira la leyenda de que hay un hombre que lo ven llegar vestido muy antiguo, vestido como de época, de eso, de época siglo XVI, XVII, y que llega, entra en la venta, callado, no dice nada, cabizbajo, se va para el mostrador y pide un paquete de tabaco Ideal, de Ideales. Eso hace, de los que te limpian los pulmones, ¿no? Ahí está. Y claro, cuando le dicen que no hay, que en la máquina hay otros tipos de tabaco y eso, el hombre no contesta ni responde ni nada, simplemente se calla, se da la vuelta, se va y desaparece otra vez dentro del cortijo. Es extraño hombre que nos dice que se llama Francisco. Francisco, y cuando le preguntamos la edad, nos dice que tiene 32. O sea, que es un señor que responde a todo. Y además muy educado, todo hay que decirlo, porque las psicofonías que tenemos y siempre es sí, ahora mismo, ahora vuelvo. Sí, que no es la típica voz nada, seca, no violenta, y desagradable. No, sí. No es de las típicas que te echan. Seguimos con otro sonido, sí, captado por esa spirit. El segundo audio, ¿estás con nosotros? Una pregunta de la compañera. Fantástico. Fantástico. Hay una cosa, y es que ese pitido que se escucha de fondo es el pitido que la Spirit Box, la número 2, la 2.0 podemos decir, tiene un detector de temperatura. Y cuando hay un incremento o un descenso de la temperatura, es ese pitido que se escucha. El pitido, ¿no? Se llevó todo el tiempo subiendo y bajando la temperatura, como si nos quisiera responder también. Es interesante, porque la verdad es que además son unos sonidos muy gráficos, son muy buenos, ¿eh? Sí, son sí, muy sí, buenos. Claro. Seguimos, Lorenzo. Sí. Hay más, la próxima es: ¿hay más de una persona aquí contigo, Francisco? ¿Hay más de una persona contigo aquí, Francisco? Ven. ¿Hay más de una persona contigo aquí, Francisco? Ven. ¿Hay más de una persona contigo aquí, Francisco? Ven. Efectivamente. Ven. Efectivamente. Ven. Le contesta lo que no sabemos a dónde, ¿no? Hay quiere que ir, llevarnos, ¿no? Siempre dice arriba. Pero claro, arriba no se puede acceder porque la escalera está en mal estado. Uh-huh. Entonces es arriesgado. Seguimos con más situaciones. El próximo es: ¿me has llamado a mí? ¿Me has llamado a mí? ¿Me has llamado a mí? ¿Me has llamado a mí? También bastante claro, ¿eh? He sido yo el que te ha llamado. Seguimos. Pues la próxima es: ¿quieres que vayamos al sitio de antes? ¿Quieres que vayamos al sitio de antes? Sí. Sí, yo. ¿Quieres que vayamos al sitio de antes? Sí. ¿Quieres que vayamos al sitio de antes? Sí. Sí, yo. Es bastante evidente. Sí. Para escucharse a través de la Spirit Box salió bastante claro. Sí, ¿no? Y además la verdad es que también has hecho muy buen trabajo a la hora de poder realzar esos sonidos, ¿verdad? Que es lo que... Pues la verdad, si te digo la verdad, solo lo único que he hecho es cortarlo y subirlo un poquito. No, empalmarlo uno tras otro para que se escuchara tres veces. Bien. No están ni ampliados ni nada, pues, porque si te digo la verdad, pues he de decir que son tema de investigación, a lo mejor lo que quiera después de 8 años. Son unos sonidos muy claros, son unos sonidos que la verdad es que son muy claros, sí, y bastante buenos, y son buenos. Nos queda una más, ¿no? Una, la última, que dice: ¿tu nombre es María? ¿Tu nombre es María? Hay algo, hay un nombre. ¿Tu nombre es María? Carmen. ¿Tu nombre es María? Yo sé que habrá oyentes que estarán diciendo, pues yo no lo escucho. Evidentemente, también hay que tener el oído un poquito entrenado, pero sí, se escucha. Si uno va captando este tipo de sonido, yo reconozco que David, por ejemplo, del equipo es el que tiene el oído más entrenado, vosotros también, para este tipo de sonido, pero que sí, que se van escuchando. El grupo nuestro es Carmen, que se dedica al tema de audio, porque yo lo tengo que decir a boca llena, yo soy el sordo del equipo. Yo me puedo echar hablando en el oído quien sea, que yo no me entero. Deciros también que uno de los momentos más fuertes fue este Francisco, su afán era de que subiéramos arriba. Entonces hubo un momento que estábamos haciendo una sesión de spirit y Elvira y Loren, en dos momentos diferentes, veían como un punto de luz azul. He visto un punto de luz, una orbe azul. y en el momento que estábamos haciendo la psico, le dio por hacer Loren la parte de arriba, que es donde él decía que está, que nos subiéramos. Hicimos la foto y tenemos una foto de esa orbe. Pues bueno, y también importante que cuando le preguntamos, ¿estás arriba?, cuando vi ese esa orbe azul, perfectamente se escucha arriba. Arriba, fantástico. Por la, a través de la espiral. Pues será motivo de seguir tras esta investigación. Sí, tenemos volveremos. Tenemos que ir allí todos juntitos cuando en la mano. Quiera. Tenemos que ir porque la verdad es que me ha resultado bastante interesante el resultado que habéis tenido con la Spirit Box. Sé que tiene y tenéis un montón de psicofonías en las grabadoras normales, que estáis todavía analizando y procesando, pero de entrada, buenos indicios, buenas perspectivas, un caso más. Muy buenos resultados. Al fin y al cabo, los casos se consiguen así, buscándolos. Manchándote de barro. Manchándolo. No me hables de barro, por Dios, no me hables de barro. Carmen, Lorenzo, Elvira, muchísimas gracias por este magnífico trabajo. Seguir informándonos, por favor. No te preocupes, seguiremos. Y buscando bosques perdidos. Elvira, muchísimas gracias. El tiempo no acompaña para ir de Disney. El tiempo no, pero reconozco que ha sido una buena investigación. Investigación en el Cortijo de San José. A vuelta de pausa, nuestra compañera Ana Garrido, que nos va a hablar de El secreto de los números. No se lo pierdan. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. De nuestros compañeros Lorenzo y Carmen, apoyados por Elvira Lozano, que estuvo allí acompañándolos en ese lugar, en ese cortijo, y con ese magnífico resultado que hemos podido oír en forma de comunicación a través de esa Spirit Box, esa caja de los espíritus, y que bueno, dan buenos resultados está dando en las últimas investigaciones. Y ahora vamos a centrarnos con nuestra nueva compañera, nueva incorporación, que por segunda vez está aquí con nosotros y que la verdad causó una magnífica sensación en ese primer programa que estuvo, en el programa anterior. Es Ana Garrido, buenas noches. Buenas noches, gracias. Y hoy vamos a hablar de algunos números, los secretos de los números, algunos números curiosos, algunas curiosidades alrededor de los números, que no las matemáticas. Vamos ahora a ponernos aquí a hablar de las matemáticas. Vamos a hablar simplemente de números, de cosas especiales. ¿Qué nos traes hoy, Ana? Bueno, pues si os acordáis, la semana pasada lanzamos a la audiencia el reto, ¿no?, de que nos mandaran preguntas que intentaríamos contestar. Sí. Bueno, pues arrancamos con preguntas de los oyentes. Perfecto. Nuestra amiga Sara Vargas nos lanza dos preguntas dos en concreto. Preguntas. Vamos sí. A ver. La primera es, ¿por qué cuando se realiza una ruta extrema se intenta que a las 3 de la mañana haya terminado? ¿Vale? Y la segunda... Mira, David se sonríe. Porque hace mucho frío. Bueno, podríamos haber listado mayor de razones, pero bueno, eso también vale. Bueno, veremos unas cuantas, Sí, venga. Y la segunda pregunta es, ¿por qué se llama a las 3:33 de la madrugada de la mañana, se le llama la hora de la antitrinidad? Es un tema que tiene miga. También se llama tiempo muerto. Sí. Y se dice pues que es la hora en la que los fenómenos paranormales experimentan su máximo apogeo. Ni más ni menos. Bueno, entonces, ¿qué tiene de especial esa hora para que esto sea así, Ana? Pues como decía, hay varias teorías. Una de ellas relaciona esta hora con el momento de la muerte de Cristo. Ahí es nada. Mateo, Marcos y Lucas hablan en los evangelios de que la tierra estuvo en tinieblas desde la hora sexta hasta la nona. Evidentemente se trata del horario judío de la época. Entonces esto tendríamos que traducirlo para que nos entendamos. Digamos que fue desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que es la hora en la que se sitúa la muerte de Jesús en las escrituras y en la tradición cristiana. hasta aquí vamos bien. Bien, bien, bien. Bueno, pues, claro, vivimos en un mundo de opuestos, en el que todo lo bueno tiene como espejo algo malo. Uh-huh. Al blanco le corresponde el negro, y a las horas del día, pues por supuesto, se contraponen las de la noche. Uh-huh. Según esto, pues las 3 de la mañana se conocen con el nombre de la hora del diablo o de la antitrinidad, porque es la hora opuesta a esas 3 de la tarde, como si fuera un claro desafío de los demonios hacia la imagen de Cristo. De este modo, pues se dice que se burlan de la Santísima Trinidad. Ah, vaya. Ahí está. ¿Vale? La antítesis de esa Santísima Trinidad, ¿no? Efectivamente. No es el único sitio en el que vemos que existe esta contraposición. Sí. Si os fijáis en el pentagrama satánico, que sabemos que está invertido, es una estrella invertida de 5 puntas, 3 de los picos de la estrella están hacia abajo, precisamente en representación de esa trinidad negada tan propia del satanismo. Sí, ¿no? Sí, sí, claro que sí. Es así, todo lo contrario, todos los símbolos al contrario. Ahí está. Y hay varias teorías, entonces. ¿Cuál es la otra razón posible para que esta hora sea tan activa? Bien. Bueno, pues aparte de esta parte, de esta vertiente satánica, se cree que el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos es más fino y permite que pase la comunicación fácilmente, debido a que hay pues muchas muertes entre las 3 y las 5 de la mañana. Es una teoría que arraiga menos en el tema de lo maléfico, lo satánico, sí, y se va más a cuestiones más físicas, ¿no? Digámoslo sí, sí, así. Sí. Bien. ¿Por qué se dan más muertes entre las 3 de la mañana y las 5 de la mañana? Bueno, pues se dice que en ese momento el sistema inmunológico del cuerpo es más vulnerable, ¿de acuerdo? Las personas que son más ancianas y los enfermos terminales son más propensos a pasar al otro lado a esta hora, porque el cuerpo se debilita energéticamente. Ah, bien. Esta parte seguro que te gusta un poco más. Sí. Algunos, sí, claro. Sí, sí. Algunos investigadores paranormales consideran esto como una teoría de por qué los fantasmas están más activos en este momento, ¿no? Porque se trata de un momento coincidente con los momentos de la muerte, sí, ¿no? Pensando que sean fantasmas, que ya dijimos la semana pasada que, oye, a lo mejor no, ¿no? A ver, cualquier día te lo va a decir, oye, fantasma tú. A lo mejor cualquier día no lo dice, ¿no? Efectivamente. La psicofonía. Efectivamente, claro, hay que tener en cuenta, a día de hoy no se ha podido confirmar irrefutablemente que las 3 de la tarde sea la hora de la muerte de Jesús. Claro, no. Los teóricos están ahí todavía dándole vueltas al tema, que si calendario para arriba, calendario para abajo, días, noches, lunas. Es complicado, ¿eh? Entonces, son otras razones. Lo que sí es cierto es que la actividad paranormal se observa con más frecuencia por la noche. Hombre, eso está claro, eso está claro. No es que los fenómenos paranormales solamente ocurran de noche. No, ya lo hemos dicho muchísimas veces, que no es que ocurran solamente por la noche. Uh-huh. Pero sí es verdad que se observa más fácilmente. ¿Por qué? Bien, las condiciones son más adecuadas para la investigación. Por una parte, es más fácil, según siempre, ¿no?, según los que saben más, es más fácil ver las anomalías o apariciones en la oscuridad. Y además, los sentidos también se intensifican por la noche. Nosotros somos criaturitas de día. Claro. Aunque algunos empeñen en vivir la noche loca. Bueno, eso, pero bueno. Pero somos criaturitas de día. Sí. Entonces, por la noche se intensifican los sentidos, pues con el fin de estar un poquito más alerta, porque estamos, digamos, fuera del ámbito normal. ¿Qué ocurre? Además, pues que el silencio reinante a esas horas permite que cualquier sonido que esté fuera de sitio quede de relieve, mientras que durante el día se perdería probablemente en el murmullo de la actividad del ser humano. Ya digo que es un tema controvertido, hay muy pocas investigaciones específicamente dirigidas a refutar o demostrar qué tiene de especial ese momento de la noche. ¿De acuerdo? Se investigan otras cosas. Pero muchos cuentan que sí que hay un cierto patrón repetitivo en esa hora en su vida cotidiana, pues o ver el 333 en todas partes, y esto enlaza más pues con el significado de los números en otras disciplinas dentro de lo que es el mundo esotérico. Por ejemplo, lo relativo al significado que se atribuye a los números. Efectivamente, justamente eso, Jesús. Es lo que se llama la teoría de los números maestros. Estamos aquí entroncando, la verdad, que hay muchas cosas, ¿no? Pues sí. Bien, los números maestros ven, esta teoría ve en la repetición de estos números, digámoslo así, señales que nos permiten tomar decisiones en una dirección o en otra, en función del significado que puedan tener, porque si se repite mucho el 333, que si se repite mucho el 111, pero en todo caso no es la única teoría que relaciona números y esoterismo. La numerología quizás sea de las llamadas ciencias metafísicas, pues la menos conocida o entendida de todas, ¿no? Aunque supongo que de eso ya caerá alguna pregunta algún otro día, porque suele ser un territorio Comanche, territorio Comanche. Sí, la verdad que sí. Efectivamente. Bueno, y volviendo a las preguntas de nuestra amiga Sara, ¿por qué se evita esta hora en las rutas extremas? Ay, que aquí me vais a ayudar vosotros, me parece. Venga, lo intentaremos. Bueno, mira, yo os cuento, es un poco, o por lo menos es lo que yo he logrado aprender, es un poco por todo lo que hemos contado. Habrá quien diga que, claro, si las 3:33 es la hora buena, claro, ¿por qué no se aprovecha justamente para investigar, no? Si lo que se está buscando es registrar una psicofonía, una fotografía de un orbe o de algo un poquito más impactante, ¿no? Sí. Sin embargo, cuando se hacen las rutas, yo creo que se busca más que el entorno esté más o menos controlado. Estamos hablando de que muchas veces somos 60, 80 personas. Más de una vez. De las cuales, algunas veces más. Muchas más. Muchísimas. De las cuales no sabemos cómo van a reaccionar. Si tú conoces a una persona, puedes ver un poco por dónde puede tirar. Pero hay que tener en cuenta que a la mayoría no se las conoce previamente. Claro. No se sabe si esa persona sabe o no sabe. Si... si va a reaccionar bien ante un suceso o no va a salir corriendo, ¿no? Entonces, si resulta que a esa hora se dan más fenómenos, pues una de las razones sería vamos a controlar un poco el ambiente y que la cosa no se pueda desmadrar mucho por aquello de la integridad física. Otra razón. Sí. Simple y llanamente agotamiento. Vamos a ver, estamos hablando de que empezamos a las 11. Gracias, ya, ¿no? Empezamos a las 11. Si terminamos a las 3, es que ya estamos hablando de 4 horas de ruta. Hombre, teniendo en cuenta que el que les habla duerme una media de 4 horas diarias y después esa noche duerme 3, el domingo... si alguien quiere ver una foto impactante, que me fotografié el domingo por la mañana recién levantado, yo creo más impactante que eso, hay poquito, muy poquito. Sí, la hay. Pero, ¿sí? ¿Cuál? La mía. La tuya recién levantada. Vaya tela. Bueno, más razones que también hay, ¿eh? Hay más razones. Hemos hablado antes de temas energéticos. Sí. Hay una cosa que se llama los ritmos circadianos. Sí. Cuando se va la luz. Es que te gusta a ti eso, ¿eh? Hombre, hombre. Cuando se nos va la luz, el cuerpo empieza a segregar todo lo que necesitamos para echarnos a dormir, ¿no? Sí, y a bajar los ritmos cardíacos, claro, ritmo energético, etcétera. A las 3 de la mañana ya nuestro ritmo está súper abajo. Y evidentemente todo ello junto hace que estemos más susceptibles a esas sensaciones, por ejemplo, que hablaba Elvira antes, ¿no? De entro en un sitio y me empiezo a encontrar mal. Sí. No sé, como que estamos flojos, estamos cansados, ya disminuye también la atención, con lo cual si estamos en un sitio que esté deteriorado, hablamos de agujeros en los suelos de una planta para otra o de escombros, pues puede generar problemas, ¿no? Claro, eso entonces sí. Estas son las que yo he visto. O sea, se busca una experiencia que sea buena, que sea positiva, claro, que sea compartir un poquito el mundo de lo misterioso con la gente, ¿no? Y evidentemente nadie quiere que nadie se parta una pierna o que haya un tumulto, veas, claro, tipo Halloween, ¿no? Eso, por supuesto, que nadie lo quiere. Qué mala soy, que te lo he recordado. Traumatizado estoy. Entiendo que esas son las primeras, las que me han saltado a mí a la vista. Seguramente pues que vosotros también tendréis algunas otras más, ¿no? No, por supuesto, hay muchas más, pero vamos a dejarlas ahí porque yo creo que son sumamente interesantes y que no habría que aumentar muchas de ellas. Lo que sí, voy a hacer una pregunta a los oyentes y también otra pregunta a David sobre nuestro Facebook, pero voy a hacer una pregunta a los oyentes. Hablando de la numerología, has hablado del tarot. La vamos a resolver porque un día vamos a traer aquí a María Ángeles Leiva para que esto nos lo explique ella, nos pueda responder. Pero yo voy a lanzar la pregunta a los oyentes a ver si alguno en Facebook me puede dar con la respuesta. ¿Qué sentido tiene que el loco del tarot sea el número cero? Ahí lo dejo. Tiene un sentido, tiene un porqué. María Ángeles Leiva seguramente nos lo dirá en el programa que esté aquí de mitad. Tú ya lo sabes, ya hemos hablado de eso. Bueno, yo no le he hablado, ¿puedo lanzar una teoría? Claro, venga. Claro, porque se supone que el cero es el número de la perfección, ¿no? De aquello que está completo. ¿No? No va bien, pero bueno, no pasa nada. Vale, entonces no va bien. Pero no pasa nada, Ana. En el resto, por supuesto que magnífico, ¿eh, Ana? En el resto, magnífico. Ha sido muy bueno lo que han traído sobre los números, sobre la numerología y sobre todo sobre esa atención especial a las 3 de la mañana, 3 y algo de la mañana, en relación a los experimentos que se hacen sobre parapsicología. Y ya ni qué decir tiene en algunas otras actividades un poco más extremas, como la Ouija, por ejemplo, ¿vale? Que también habría que ser un poquitín más reservado, sobre todo a ciertas horas de la noche, que se pueden ver sogas por los huecos de la de los ladrillos, sí. pueden ver gente, 64 personas corriendo para una persona, vamos, que lo mejor es dejar esa hora un poquito al margen. Muchísimas gracias, Ana, y hacemos esta breve pausa para dar la vuelta a Loja, que nuestro compañero Eduardo lo hace magníficamente bien, y volvemos con nuestro compañero Pepe Cabello. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Bueno, como decíamos, estamos muy pendientes de nuestro Facebook, Voces del Misterio. Porque nos congratulamos de tener respuestas de oyentes que están muy lejos. Así es, porque hoy tenemos acompañándonos, evidentemente, a muchos amigos desde el otro lado del charco, como dicen ellos mismos, desde Latinoamérica, y desde aquí pues mandarle un fortísimo abrazo tanto a Dante Pereira, que nos escucha desde Lima, Perú, como a nuestro amigo Gustavo, que nos está escuchando desde Paraguay. Desde aquí, como ya le hemos respondido también a nuestro amigo Gustavo Servín, un fortísimo abrazo y muchísimas gracias por estar ahí, no solamente a ellos, sino a toda Latinoamérica. Por supuesto, lo tenemos, de hecho, bueno, solamente con México Distrito Federal, estábamos hablando la temporada pasada de algo más de 3 millones de oyentes. Imaginaos lo que ya, si ya lo tenemos a España, el territorio nacional a través de iVox y las distintas redifusiones, y al resto del mundo, donde tenemos varias emisoras que redifunden este programa, pues ya la audiencia perdemos la cuenta. La verdad que muchísimas gracias, un abrazo fuerte a todos vosotros. Y bueno, vamos con ese tema que nos trae nuestro compañero, ese informe, el hombre dato, Pepe Cabello, que lo tenemos ya ahí preparadito. Sí, porque nos va a hablar hoy de imágenes milagrosas. Y imágenes milagrosas hay muchísimas a lo largo y ancho de este mundo, evidentemente. Pero, Pepe, ¿quién es y qué origen tiene la Virgen de Civitavecchia? Pues la Virgen de Civitavecchia, primero se la vamos a dedicar esta historia a todos esos amigos que nos escuchan desde tan lejos. Uh-huh. Porque son muchos, interactúan con nosotros y es una alegría darse cuenta uno que no lanza esta voz al vacío, sino que hay gente de tan lejos que te responde. Es que gracias a ellos estamos aquí. La Virgen de Civitavecchia es una imagen muy sencilla, es una imagen muy simple, que no tiene abalorio, es una imagen que no tiene una corona, que no tiene una diadema, que no tiene joyas. Es tan simple que en altura no mide más de 40 centímetros, es muy pequeñita. Y por no está ni policromada. Es una Virgen totalmente blanca, está hecha de yeso y esta es la apariencia que tiene. Vale. En cuanto a quién la creó, vamos a contar que la Virgen de Civitavecchia la hizo un artesano croata en un pequeño pueblecito de lo que antiguamente era Yugoslavia. Ajá. Allí un sacerdote español que estaba de misión comienza a pasear por la calle, ver taller de este artesano y dentro ve la Virgen. Le impresiona y lo que hace es que entra, habla con este artesano, se enamora de esta Virgen, la compra y se la lleva. Y se la lleva año 1994 hasta un pueblecito de Italia conocido como el pueblecito de Civitavecchia. Y allí a una familia que le tiene un especial cariño se la regala para que le cuide y le proteja su casa. ¿Y qué ocurre el 2 de febrero de 1995 precisamente en este pueblo, Pepe? Pues fue un día muy especial porque allí nadie se esperaba que lo milagroso o lo extraño, lo paranormal ocurriera. Esta Virgen la tenían puesta en una especie de capillita, era una especie de cueva hecha con piedra a la entrada de la casa, y ese 2 de febrero la hija de la familia, que sale a la calle, y cuando va caminando se da cuenta, esto que miramos de refilón, y nos damos cuenta de que algo extraño hay, que esta virgen tiene algo raro. Algo raro. Vuelve a mirar, se da la vuelta, y allí que cuando se fija, ve que la virgen está manchada. Comienza a andar hacia esta virgen, y cuando se acerca más aún se da cuenta de que no solo está manchada, sino que esta mancha le corren de los ojos por las mejillas y son dos lágrimas que le caen por la cara. Como podéis imaginar, esta chiquilla queda impactada, sale corriendo, llama a su padre. El padre, cuando ve la cara de la virgen, no tiene una explicación para aquello, y lo que hace es que se va corriendo al cura de aquel pueblecito, del pueblo de Civitavecchia, y le cuenta lo que han visto. Y ese hombre lo que le dice es que no se preocupen, que limpien a la virgen, que al día siguiente va a ir a verle propiamente qué es lo que le ocurre a la virgen, que seguramente no tenga importancia, sea una simple mancha. Y así queda. Al día siguiente este cura va, y mientras que está rezándole a la virgen, nuevamente, esta vez tenía la cara completamente limpia, nuevamente se le enrojecen los ojos. Los ojos pequeñitos que tiene, y de la cara comienzan a caerle dos lágrimas rojas que vuelven a recorrer la mejilla. Vaya. La verdad es que impresiona. Pero Pepe, hay un momento dado es que esta figura de la Virgen, ¿verdad? Pues desaparece de esta capillita que tú nos estabas contando, hecha de piedra y demás, y que nadie sabe dónde está. ¿Por qué desaparece? Desaparece y la hacen desaparecer. Porque a la Virgen de Civitavecchia coge tanta fama en tan poco tiempo que empieza a aparecer en prensa, en televisión, y hasta esta casa comienzan a peregrinar decenas de personas y de medios de comunicación buscando una respuesta para lo que allí estaba pasando. Respuesta en aquel primer momento no había, y este hombre, el padre de la familia, pensando que quizás alguien pudiera robar esta Virgen, lo que hace es que la coge, se la lleva de aquella capillita y se la entrega al cura, a Pablo Martín, que era el mismo párroco que poco más de un año atrás le había regalado esta imagen. El cura la custodia, la guarda, y allí dejan apartada a la Virgen durante X días a la espera de un pequeño análisis que se le hace sobre aquellas lágrimas que le caían por la cara. Imaginaros qué revuelo no se formaría si ya la Virgen tenía una cierta fama. Cuando 48 horas después de que desapareciera, también el revuelo aumentó, porque ya no solamente estamos hablando de una virgen que lloraba, sino que además principalmente se creía que estaba robada. Cuando a las 48 horas aparecen los resultados de aquellas lágrimas y se filtran a la prensa, se dan cuenta de que no solamente son lágrimas de algo que no se conoce, sino que son lágrimas de sangre, y son lágrimas de sangre a un 90% humana. O sea, que se hizo ese análisis y esa... Vaya. Bueno, entonces me imagino que, como en toda casa de buen vecino, ¿verdad? Pues habrá quien lo achaque a un hecho milagroso, y lo habrá quien lo achaque a un hecho demoníaco. ¿Se hizo exorcismo sobre esta imagen? Se hizo exorcismo porque el obispo que se encargó de la investigación de aquellas lágrimas se dio cuenta de que, hombre, allí había mucha gente rezando la aquella virgen. Lógico. Y pongámonos en situación. Imaginemos que esas personas que rezan, lejos de rezarle algo que está bendito, están rezándole una imagen demoníaca, algo que está maldito. Pues para evitarlo, durante una tarde entera se le realiza un exorcismo a esa virgen. Cuando acaba esta sesión de exorcismo, que se lleva a cabo en Roma, se llevan esta virgen al hospital policlínico de esta misma ciudad. Y allí se somete la figura, la estatuilla, a una radiografía. Cuando sacan los resultados y ven la radiografía, se dan cuenta de que aquella imagen de la virgen está hecha de yeso macizo. No tiene huecos, no tiene cavidades donde pueda albergar estas lágrimas. Claro, meter ahí un depósito de... Exactamente, 100% yeso blanco y puro. Bueno, entonces, poca explicación podría darse a este... Ahí es cuando la iglesia se desconcierta verdaderamente. Claro. Fíjate qué curioso que aún así, el propio obispo aquel, sigue sin creerse que aquello sea un milagro. ¿Ah, sí? No se lo cree. Entonces, de ahí viene, bueno, me imagino que también, porque aquí el hombre dato eres tú, que cuando aparecen esos resultados de ese primer análisis de ADN que tú comentabas antes, que le habían realizado demás, pues se formaría también un guirigay tremendo, ¿no? ¿Qué decía ese informe? Se hace el 27 de febrero, se lleva a cabo un informe ya más fuerte, donde se quiere saber no solamente la composición, sino de qué rama viene esa sangre. Ajá. Si es de un animal, si es de humano realmente, y se confirma que aquella sangre es humana. Uh-huh. Ahí es donde se confirma, y no solamente es humana, sino que es humana y masculina. Uh-huh. Imaginaos que esta noticia la publica oficialmente la iglesia en Roma, con lo que significa que allí es una autoridad casi como la política. Uh-huh. Pues reconocen de que aquella virgen está llorando sangre humana de hombre, y que no saben de dónde viene. Hasta el cardenal por aquel entonces, Joseph Ratzinger, se acerca a este pueblecito de Civitavecchia. ¿Qué me suena a mí? Futuro papa, que sería después. Ah, ya. Y este propio hombre va y le reza esta imagen a la espera de que delante de él, ajá, vuelva a llorar sangre. Cosa que no ocurre. Que no, ya, me imagino. A todo esto, aparece por ahí un 7 de marzo, si no me equivoco, una denuncia. Aparece una denuncia porque, como en toda historia, hay una parte de personas que le rezan a esta Virgen, que, uh-huh, que creen que aquello realmente es un milagro, y otros tanto, también respetables, que piensan que aquello no es más que una estafa. Uh-huh. Y como estafa se denuncia. Entonces se inicia una investigación a nivel judicial, en la que se toman más muestras de esta Virgen, del fenómeno de esas lágrimas de sangre, sí, para comprobar si verdaderamente aquello era un fraude o no era un fraude. Uh-huh. La investigación, como toda investigación judicial, se alarga mucho. Uh-huh. Se alarga mucho, y mientras tanto, el juez manda una orden, que es que el obispo de aquella pequeña región custodie la imagen. Uh-huh. Este es el mismo obispo que antes hablábamos, que era muy escéptico. Y este hombre dejó de ser escéptico en tan solo en poco más de una semana, porque teniéndola en su habitación, en su dormitorio, guardada en un armario, abre este armario, la coge en brazos, y justo en el momento que la toca, la Virgen comienza a llorar. ¿Nuevamente? Nuevamente. Se encuentran a este cardenal, uh-huh, a este obispo, perdón, desmayado en el suelo, y la Virgen en el armario llena de sangre. Completamente desde los ojos hasta los pies. Bueno, y con todo esto que nos está explicando, Pepe, o sea, si la imagen es maciza completamente, como tú estabas bien diciendo, de yeso, si se han hecho estos análisis, si se ha hecho tantas y tantas investigaciones, ¿qué explicación se le da entonces a esa sangre? La explicación que se le da a la sangre, y además a la sangre que sea de hombre, es que los teólogos, yo realmente no me lo explicaba, pero los teólogos, sin embargo, sí tienen una explicación para ello. ¿Cuál es? Que la sangre redentora fue la derramada por Jesús y no por la Virgen María, y por ello la sangre que llora la Virgen no es suya sino de su Hijo. Bien. Sería la explicación teológica a que la Virgen llore sangre, y llore sangre de hombre. Uh-huh. Además, para concluir, os cuento que se alargó tanto la investigación judicial, uh-huh, que tardó más de 7 años en cerrarse. Uh-huh. Cuando terminó, que fue en el año 2001, el 20 de marzo de 2001, los resultados fueron que aquel hombre para nada estaba estafando a nadie. Explicación que la Virgen llorara sangre no tenía. Uh-huh. Por lo tanto, que fue absuelto de todos aquellos cargos que se le imputaban. Hasta en 14 ocasiones lloró la Virgen. Virgen que a día de hoy está custodiada por el Vaticano. En Civitavecchia vemos una réplica de ella, que también se le han atribuido una serie de hechos milagrosos, no con tanto renombre como estos. Uh-huh. Pero esta Virgen no ha vuelto a ver la luz, y el expediente quedó guardado en el Vaticano como la Virgen milagrosa que lloró sangre. La verdad es que interesante, pero hay un dato, no sé si estarás conmigo, Jesús, que es relevante en todo esto, y es, uh-huh, que este hombre nunca quiso dinero. nunca ganó dinero por tener esa imagen. No es como en otros lugares, en los cuales se hablan pues de milagros o de hechos extraordinarios. Sí. Y bueno, todos sabemos después qué es lo que ocurre, se ¿no? Monta un circo, ¿no? Se monta un circo, se monta, reconocido como tal, sectas. Sí, sí, incluso, sí, también. Que bueno, que lo único que intentan es sacar dinero a todo el que se va acercando a ellos. Este no es el caso. Pero este no es el caso. Solo un hombre que se encontró con lo imposible y que por ello vio como cientos de personas llegaban a su casa, como mucha gente lo acusaba de estafa, sin comerlo ni beberlo, y como hoy, 15 años después, aquello sigue sin explicación. Pues interesantísimo, Pepe, muchísimas gracias, un día más. A vosotros siempre. Impresionante el tema. Bueno, pues hacemos esa breve pausa para pasar la página y vamos ya con nuestro último tema, porque la ciencia muchas veces se empeña en buscar las razones históricas de hechos más relacionados con la religión, precisamente quizá para demostrar que eso ocurrió. Así que vamos a centrarnos en esas pesquisas en torno a un acontecimiento histórico y bíblico, el diluvio universal. Estás escuchando Voces del Misterio, 91.6, Sevilla Fútbol Club Radio. Decía la ciencia, que ya por sí estuvo embarcada en buscar el arca de Noé, está también enfrascada en una búsqueda a ultranza sobre la realidad de ese posible acontecimiento local, eso sí, que supondría el diluvio universal. Antes de empezar hay que aclarar algo. Decir, por supuesto, que para alguien que está viviendo en una ciudad donde lo máximo que puede recorrer, porque el único medio de transporte que tiene a su disposición es un caballo o un carro, son apenas unos centenares de kilómetros, el mundo es lo que le puede rodear, allí donde llega a su vista desde un punto elevado. Con lo cual, bien podemos decir que el acontecimiento del diluvio universal pudo ser algo local, en una pequeña zona, y que aquella persona que lo dejó registrado pensó que era prácticamente en el mundo entero, o bien, como dicen algunos expertos, malas traducciones de lenguas muertas que, pues por desgracia, han llegado en muchos casos la riqueza de la sintaxis hasta nuestros días. Así que en esas dos teorías nos encontramos en cuanto, hipótesis mejor dicho, nos encontramos en cuanto a esto que vamos a narrar a continuación. El arca de Noé, que ha sido buscada por activa y por pasiva desde que allá por 1943 se localizara de una forma un poco más certera algunos restos de lo que parecía ser el casco de un barco antiguo cubierto por musgo en el monte Ararat. Esto lo publicó el explorador francés Ferdinand Navarra, porque en 1995 dijo que habría encontrado precisamente ese mismo lugar de 1943. A partir de ahí, pues os podéis imaginar una carrera en torno a la búsqueda por todas partes de esa arca. En 1959 o 60 la CIA tiene algunas imágenes desde el aire que podrían verse también ese especie de casco de un barco extraño, de una especie de nave extraña. En 1942 una expedición mandada por el propio zar Nicolás II allí a Turquía también pudo ver esta magnífica arca, este gran barco, y además desfilaron los soldados por delante de ellos. Pues en definitiva, esto abre la veda para una investigación sobre qué pudo ocurrir, si realmente ese es el barco, es el arca de Noé, qué pudo ocurrir para que ese lugar estuviera inundado durante un tiempo. Y hay varias teorías. La primera puede ser un tsunami, que además se entroncaría con la tercera, que habla de un meteorito, o sea, una gran ola que posiblemente ocurriera por el desplazamiento de una gran cantidad de agua. No se sabe bien por qué, eso ya lo tenemos en el resto de la hipótesis, pero que explicaría que esa embarcación partiera desde un lugar elevado, tal y como se dicen en los textos bíblicos, concretamente en la Torá judía, que hay tres teorías: la versión de Yahvé, la versión de los Elohim y la versión sacerdotal. Precisamente esta es la que habla de 40 días que duró esa posible inundación, ese diluvio universal, y es la que más se acerca después a los tiempos que veremos a continuación en el resto de teorías en cuanto a lo que cubrió esa zona de agua. Bien, pues como digo, pudo ser precisamente un tsunami provocado, quizá, quién sabe, por un acontecimiento que bien podría ser un meteorito o cualquier desprendimiento grande de una gran masa de tierra en un lugar donde estuviera pues un lago o un mar, un pequeño mar. Las medidas del arca incluso coincidirían con la visión de esta información que tenemos en cuanto a las expediciones que se han realizado hasta el monte Ararat, o sea, unos 140 por 140 por 14 metros, o al menos eso es lo que se deduce de las dimensiones del casco, que es lo único que se puede entrever entre el musgo. Y hay más teorías, por supuesto, para hablar de ese posible diluvio universal, porque también se habla del desbordamiento de un río. Además, esto lo propuso Robert Berger en una obra que se llama El Arca de Noé y la Epopeya de Znustra, es precisamente que es el nombre de ese Noé, en realidad, uh-huh. Y que se trataría de un gobernador del estado de Shurupak hacia el 2900 a.C. El arqueólogo se apoya en un sedimento amarillo de esa zona, de esa zona de la inundación, la cual pues se ha realizado la prueba del carbono 14, y coincidiría en fecha tanto con el documento bíblico como con el relato que se habla en este caso en la historia de este gobernador, del gobernador que posteriormente se llamaría Noé. Y es que el agua subiría hasta unos 7 metros aproximadamente, lo cual le pilló en ese momento en una embarcación donde milagrosamente fue arrastrada hasta el monte Ararat, y en la embarcación, además de él y algunas personas más, viajaban algunos enseres para el campo y también algunos artículos agrícolas, además de animales. Uh-huh. A partir de ahí, posiblemente un error de traducción. Lo de los animales no eran tantos, el alimento quizá era pues para una transacción económica entre un lugar y otro, algo muy habitual en aquella época, pero que serviría posteriormente para que, deformado, se incluyera en algunos textos religiosos, no solamente la Biblia. Hay muchísimas otras religiones repartidas por el mundo que tienen también su diluvio universal. Uh-huh. Y también supuso esa venganza de Dios, bueno, venganza, limpieza que realizaría Dios de la faz de la tierra para intentar eliminar toda la maldad. Incluso algunas hablan de un apocalipsis que es así, pues sí, con un diluvio. Efectivamente. La tercera es la que más me gusta. Dos científicos, William Ryan y Walter Pittman, de la Universidad de Columbia en Estados Unidos. Y ellos sostienen que posiblemente lo que pasó es que el Mar Negro, un lago interior, ocurrió un acontecimiento por el cual el nivel del mar del Mediterráneo subió, desbordó esa cordillera que protegía el Mar Negro por la parte más débil, que es la que está más cerca de Turquía, y a partir de ahí, pues la gran ola que por supuesto inundó toda la zona, lo que ahora mismo pues es la parte de Turquía, por la parte sur, bueno, en definitiva partiría todo esa historia de allí, precisamente porque hay muchos datos que nos hacen nos llevan hasta esa zona, hacia el sur de Turquía, perdón, hacia el norte de Turquía, quiero decir. Y la fecha a la cual dan los científicos es el 5600 a.C. O sea, una fecha aproximada a la que podrían contar los relatos de lo que ocurrió, porque hay que recordar que en la Biblia cuenta un relato que ocurrió tiempo atrás. Uh-huh. Hubo un señor que dijo: en este momento, en el día tal, no sé qué, estoy viendo como un barco está pasando por el lado mío a una gran velocidad. Y cargado animales. No, lo que cuenta es el relato, o sea, en la Biblia, que ya es antigua, cuenta el relato de Noé, que es más antiguo todavía, que es anterior a ese documento, con lo cual podríamos estar ahí en tiempo. A lo mejor sería algo que podríamos decir con mucho que sería la mejor de las opciones. De hecho, esta crecida del nivel del mar Mediterráneo explicaría el hecho de los en Asia, en esa zona sobre todo, en Oriente Medio, la cantidad de lagos salados que hay. Que la única explicación, o una de las explicaciones, podría ser que el mar se hubiera desbordado y hubiera dejado la salinidad en ese lugar. Uh-huh. Con lo cual, apoyaría mucho más esta teoría. Hombre, ¿por qué ocurrió esto? ¿por qué pudo ocurrir este tipo de acontecimiento del Mar Negro? Pues yo creo que es la cuarta hipótesis, el centro de las tres anteriores, que es el cometa. Uh-huh. Un cometa que caería en la Tierra hace unos 10.000 años y que traería consigo una especie de mini era glaciar que duró unos miles de años, pero muy poco tiempo, por la opacidad que produjo en la atmósfera. Esto llevaría el hielo desde el casquete polar norte hasta prácticamente el centro de Europa, todo sería una capa de hielo inmensa, aparte de otra serie de restos que han sido detectados en hielo que ha sido extraído de, en este caso de la Antártida, con esos restos posiblemente de lo que levantó ese uh-huh. cometa que se estrelló contra nuestro planeta, y que después de que esa capa, que ese manto que cubría la atmósfera desapareciese, el sol volvió a brillar con todo su potencial, el hielo se fundió y vamos que nos vamos con el agua, con lo cual eso pudo hacer que se elevara el nivel del mar Mediterráneo, que por supuesto cambiara la orografía de muchos sitios y muchos continentes, y que a su vez también rompiera por ahí a través de Turquía y que llenara el mar Negro, y que Noé estaría ahí esperando un poquito con la barca en plan surfista, uh-huh. que la ola llegara atrás para adelante para intentar que durante esos 40 días no le ocurriera nada ni a él, ni a su familia, ni a los animalitos que iban en ese barco. Pero ahí Jesús, ese tejido tendría que haber sido de repente. Sí, sí, bueno, pudo haber sido acumulándose en ciertas zonas hasta que ya las cordillas no podían retenerlo. Después podemos hacer rotura tras rotura. Ahí pues se lió parda con el tema del agua y allí pues no estaba preparado con esa embarcación. Ahora hablaremos del tema de Noé. Hay otra teoría, un poquito, a mí esta me gusta menos, pero bueno, hay que decirla. Son teorías que por supuesto hay que comentarlas, porque se habla de... En este caso, un estudio realizado por los doctores Alan y Deler, que además publican en el libro La Tierra en Llamas, Supervivencia de la Humanidad en el Apocalipsis. Lo publica Paul LaViolette, el estudio de estos dos señores. Y habla que sobre hace 9.500 años, 9.500 antes de Cristo, quiero decir, hubo la posible explosión de una supernova o unas ondas cósmicas que llegarían hasta nuestro planeta, y que posiblemente pudiera también cambiar la orografía, bien, porque se originó a partir de ahí una era glaciar por el cambio climático que pudo suponer ese envite, bien, porque movería ciertas placas tectónicas terrestres hasta que provocar terremotos, maremotos por supuesto también, volcanes, etcétera, etcétera. Lo que pasa que esta teoría, digo, me gusta menos, porque hablaría de un gran cataclismo, eso sí. Dicen, según los científicos, que a lo mejor esto fue lo que hizo que la Atlántida, desapareciese. Este gran acontecimiento relacionado uh-huh. con esa explosión de la supernova. Pero como digo, me gusta menos porque supone demasiada carga para sí. nuestro planeta y una extinción, quiero decir, masiva. La verdad que no le veo muchos pies ni muchas cabezas a esta teoría. Y ya la última, porque nos tenemos que despedir, sería el desplazamiento de la corteza terrestre. Un terremoto gordo, que además pues provocara también que el Mediterráneo se abriera paso hacia dentro, hacia el Mar Negro. Sea como fuere, las teorías están ahí. Por supuesto que siguen los técnicos y los científicos estudiando a ver qué pudo pasar. Pero lo importante no es esto. Lo importante es quién le dijo a Noé que iba a ocurrir tal acontecimiento para que fabricara un arca. Da igual el agua de donde vino, da igual si fue por un terremoto, un maremoto, un tsunami, da igual, un meteorito, lo que sea. ¿Cómo lo supo Noé? Esa es la pregunta que yo me hacía después de leer todo este artículo del que hemos hablado esta noche. Compañeros, no me quiero despedir sin decirles que por supuesto os esperamos a todos esta noche a las 11:45 frente a la puerta de Bricor en Sevilla Este, para que nos acompañéis a una investigación. Podéis vivir con nosotros una noche haciendo lo que hacemos normalmente cuando salimos de pesquisas paranormales o parapsicológicas, y teniendo la oportunidad de vivirlo en vivo y en directo, y de vivir esa emoción, esa descarga de adrenalina que supone el hecho de poder conseguir una imagen extraña, una psicofonía, o incluso ver alguna sombra que pueda aparecer por aquellos edificios que suponen el complejo hospitalario de San Pablo. Si estuviera aquí nuestro compañero José Manuel García Bautista, sanatorio de los muertos. Claro, que te voy a decir, no yo, Sara diría, sanatorio de los muertos. Que no me gusta, que los muertos no se sanan, los muertos están muertos, que dejarlo donde están.